Anoche tú desbordaste de pasión toda mi cama, y entre la lluvia me hacías el amor como yo no pensaba. Suave, ya llegó, quisiera convertir en salvaje, quiero que en silencio.